Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Tú hacías mención a Efesios 4.11. Fíjate que Efesios 4.11 es un texto en el día de ayer, que para hilarlo con lo que vamos a hablar hoy día, es un texto maravilloso en relación al contenido, puntualmente el hecho de que Dios otorga estas capacidades hasta que, era la parte que yo quería hacer mencionar, hasta que la iglesia termine su misión aquí en la tierra, fíjate. Correcto. O sea, siempre van a haber en la iglesia establecimiento de cargos, de oportunidades, de desarrollo dentro de la iglesia, porque las va a necesitar hasta el último Así momento. Es. Y el Espíritu Santo va a estar en ese y siempre ayudándonos hasta que logremos esa unidad, o sea, vamos en una perfección, en camino a la perfección, a la iglesia. Y ahora fíjate, y ahora uno dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, para que la iglesia esté preparada para recibir a Jesús cuando venga. Correcto. Como la novia no se estaba preparada para estar lista cuando el novio llegara a buscarla. Tú recuerdas que en el caso de las 10 vírgenes, el novio se demoró. Y cuando el novio se demoró, ellas siguieron esperando y cabecearon y todas durmieron. Correcto. Pero la mitad estaba preparada, bien, preparada, y la otra mitad no estaba preparada. Ahora, fíjate, algo que no debemos pasar por alto. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros sabemos que el enemigo está actuando en este mundo. Por eso que se nos hace una advertencia ahí en primera de Juan capítulo 4, versos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y dice a continuación: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces tenemos esa advertencia. Nosotros no podemos, lo que vemos, no podemos tomarlo inmediatamente. Esto es verdadero. El Señor nos está diciendo que debemos probar. ¿Y cómo podemos probarlo? Mediante las Sagradas Escrituras. Para eso tenemos que tener el conocimiento suficiente para saber. Fíjate, Pedro también nos hace otra advertencia. Dice que nuestro amado hermano Pablo, dice, con la sabiduría que le fue dada, dice algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, tenemos que tener el conocimiento suficiente como para saber dónde está, qué es lo que está mal y qué no. Recordemos el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús, Satanás lo trató de tentar con un escrito está. Le mencionó la Sagrada Escritura. Podía él haber dicho, dice el escrito, está bien, correcto. No, el Señor sabía lo que la Escritura decía. Satanás se saltó una partecita que no le convenía. Entonces, a pesar de que dijo parte del versículo, no estaba completo. ¿Y por qué se saltó eso? Porque, como vuelvo a repetir, esa parte no le convenía. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado cuando vemos ciertas manifestaciones, que no todas esas manifestaciones vienen de Dios. Ahora que ahí en 1 Corintios 12, 10, habla de unos dones que la verdad que son bien especiales. Por ejemplo, a otro, el hacer milagros. Es bien complejo esto, porque de improviso alguien puede decir, mire, vaya a ver a tal persona, él hizo un milagro conmigo. Claro. Y la persona dice, sí, venga, yo los puedo... No, cuidado. Pero a otro, profecía, también hemos algo conversado, pero aquí hay un don que es muy particular, a otro, discernimiento de espíritu. espíritu. Lo que tú decías, ahí está justamente. Lo que tú decías es que uno debe tener y ser cauto en este sentido, porque el discernir es como percibir y tener, hacer un verdadero en relación a una misma cosa, a una misma rama. Tú puedes definir exactamente si estás en lo correcto o estás en lo incorrecto, porque tú recién mencionabas el hecho de que la verdad, la mentira, nunca se dice como mentira. ¿Cómo tú llegas a discernir? Claro, ¿cómo llegas a discernir, no es cierto, que eso es mentira? Cuando te hablan tan bien, tienen una plática tan elocuente, tan gráfica, ¿dónde está el engaño? Entonces, eso es un don, que realmente tener un criterio o la capacidad de distinguir entre los elementos que están implicados en lo que se está diciendo. Eso, y eso lo puede hacer, ahora fíjate, perdón, eso lo hace el Espíritu Santo, no, claro, es que yo tenga esa capacidad. Y por eso es que uno debería siempre pedir al Espíritu Santo que le ayude, porque si hay un milagro, si hay una sanidad, si hay un género de lengua, o hay interpretación de lengua, ¿no es cierto? Bueno, ¿será de Dios o no será de Dios? Y que Dios nos ayude a determinarlo exactamente así. Tenemos que considerar que algunos que aceptan la validez de los dones espirituales aún hoy, sin embargo, les han dado un énfasis especial en algunos dones espirituales y han otorgado preeminencia injustificada a la presencia de señales y maravillas especiales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Y ahí nuevamente está la importancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si nosotros no conocemos la verdad, no vamos a distinguir el error. No es necesario que andemos leyendo lo que otros escriben o lo que es erróneo. No es necesario eso. Lo que necesitamos es empaparnos de la verdad para poder conocer cuál es el error. Una persona que conoce cuál es un billete verdadero, inmediatamente se va a dar cuenta cuál es falso. El caso de la vida de Jesús, yo creo que una de las tentaciones grandes fue usar su divinidad para beneficio personal. Sí. Porque imagínate, cuando él sabía exactamente lo que la persona estaba hablando, pensando. Por ejemplo, tomemos el caso muy puntual de Judas. Cuando Jesús supo, como ser humano él no supo porque vivió la relación con él, pero como divino él perfectamente sabía el final de Judas. Pero ¿qué hizo Cristo? Mantuvo, ¿no es cierto?, la misma relación, el mismo afecto, el mismo cariño con Judas que con los otros discípulos, porque es él el que tenía que al final tomar una decisión de salvarse o perderse. Claro, lamentablemente sí, tomó una decisión equivocada, pero Cristo estuvo con él siempre ayudándolo. Y en ese sentido yo creo que ahora es tan peligroso, porque uno debería tener tanto cuidado, que si yo creo tener el don de milagro, ¿cómo lo uso? Yo no sé cómo usarlo. Te digo sinceramente, uno debería pensar si no sé cómo usarlo, porque yo no sé si Dios quiere sanar a una persona o no quiere sanarla, ¿te fijas? Yo le ruego que lo sane y a lo mejor se sana. Vaya, qué potente mi oración. Ese es el peligro que puede correr una persona. Pero en algunos casos, por ejemplo, mira, diversos géneros pueden estar, interpretaciones. Bueno, la verdad es que deberíamos pedir mucho al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Amados oyentes, nos encontramos mañana. Bendiciones. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.